Nosotros aquí a Vila Cochabamba vivimos en el año 1973, cuando las chicherías del casco viejo lo sacaron. A base de las chicherías se forma esta ciudad. La parte más fea de nos dejaron puro curichis. Pero sin embargo, como la gente valiente vinieron a ingresar a Colonia Roma, traído por la Corporación de Bolivia, con los pasajes pagados y todavía le ayudaban con todos sus recursos económicos para que ellos sean bienvenidos a Colonia Roma. Pero tal así, sin embargo, había mucha desconformidad en Santa Cruz. No estaban de acuerdo para que inmigren los collas de Cochabamba. De todas maneras, esta gente valiente han sufrido todas las percancias en ese tiempo, donde había mucho mosquito, la calor. Los vivientes que venían de Oruro de Potosí a las 24 horas disparaban. Pero sin embargo, los cochabambinos han aguantado y hasta ahora son vivientes aquí el 80% de los cochabambinos. Este pueblo ha dado vida al casco viejo, porque en su gestión, cuando se urbanizó Villa Cochabamba, esta era la villa más importante para pagar sus impuestos. Teníamos las industrias agropecuarias, las casas más grandes de negocio también estaban aquí. Sin embargo, casco viejo era una parte más silencio, donde no generaba casi el comercio. Aquí ha sido su vaca lechera del casco viejo. Ha venido a trabajar. No es como ellos dicen, aquí han venido los collas a avasallar tierras. Hombres fuertes han resentido toda la percancia del clima, de los animalitos que molestaban. No se podía ni comer, ni dormir, ni trabajar por esos animales que existían en ese tiempo.